revolviendo más. Que los restos de un amor por un camino recto a la desesperación desenlace. Escapando al mismo lugar con mis fantasías, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado y loco. Idiota.